Radio, la nueva república. Buenos días a todos, ya estamos empezando en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos a través de www.lanuevarepublica.org y bueno, empiezo el programa reiterándoles la invitación para que se vengan al chat, para que vengan a platicar con nosotros. Recuerden que pueden entrar al mismo a través de la web de la radio. Ahí hay un espacio que dice chat, ahí le pican y bueno, ya ahí aparece. Y también en su navegador lo pueden teclear directamente, es www.lanuevarepublica.org/chat.html. Y saludos pues a Molotov, a Demian, a Soquito, a Sgamer, a Ladino, a Arroba Irán Principal, a Ditmush. Muchas gracias por estar acá, también a todos nuestros compañeros que allá dijeron en el WhatsApp presente. Saludos a todos ellos. Bueno, a Citlamina, que acaba de entrar, también un saludo. Estaban comentando hace unos días, bueno, ahorita en el chat estaba viendo, perdón, acerca de las amenazas que sufrió el Ricardo Monreal Ávila, el delegado de Cuauhtémoc por Morena, electo por Morena, ¿no? Salieron unas pegatas, pusieron exactamente cartulinas pegadas en la pared de la delegación Cuauhtémoc, donde decía que también se mueren delegados, ¿no? Y es obvio, pues, que la delegación Cuauhtémoc, estaba yo leyendo ahorita mismo, que la delegación Cuauhtémoc, pues, es una de las delegaciones, es la delegación, pues, más grande, es así tan solo, es la séptima economía del país, con un 4.6% del Producto Interno Bruto. Zacatecas, que es el estado de donde es originario Ricardo Monreal, apenas llega al 0.9%. Esa es la delegación Cuauhtémoc. Bueno, entonces estaba yo leyendo eso porque además a mí me late la gestión que está haciendo Ricardo Monreal de estar todo el tiempo en la calle, ¿no? Como se sugería. Todos los días me despierta el Periscope de Ricardo Monreal súper temprano a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Donde se ve que está haciendo los recorridos por las delegaciones. Ayer, por ejemplo, estaba supervisando la brigada de limpias y obras en la delegación, en la colonia Juárez. Ahorita les digo qué hizo hoy, porque está trabajando duro el tipo. Se reunió también con la consejería jurídica de la delegación a efecto de arreglar lo de las, ¿cómo se llama? Lo de los pagos por locales y todo eso. Hoy estuvo en una audiencia pública que empezó a las 7:30 de la mañana, él decía que ya llegaba. Entonces ha estado trabajando mucho y ha sido un trabajo muy visto. Sin embargo, la delegación Cuauhtémoc, pues sí es una delegación con mucho problemas, ¿no? Hay un reportaje, lo quiero tomar ahorita que están platicando de ese asunto, donde, en la revista Proceso de esta semana, que se llama La Delegación Cuauhtémoc o La Podredumbre, y está hecho por el reportero Álvaro Delgado, que además es autor de libros como El Yunque, La Ultraderecha en el Poder, que son de amplia recomendación para lectura. Bueno, dice así más o menos, estuve tratando de resumirlo ahorita, que hace 2 semanas Andrés Manuel López Obrador invitó a una gira a Tlaxcala a Ricardo Monreal Ávila, ¿no?, jefe delegacional de Cuauhtémoc, cuyo territorio es el corazón político de la República. Entonces ahí Álvaro Delgado le pregunta a Monreal que cómo va, ¿no? Obviamente Monreal le responde que si hubiera sabido el tamaño de la podredumbre que hay en la delegación, no hubiera aceptado. Álvaro Delgado dice que aunque fue una respuesta entre broma y serio, Monreal afirma que no exagera, que la delegación que gobierna a partir del jueves 1 tiene una enraizada corrupción en todos los niveles, cuya radiografía preliminar exhibe también la degradación de un sector de la izquierda. La compara con lo que enfrentó hace casi 2 décadas, en el 98, cuando fue gobernador de Zacatecas, y donde dice que recibió un gobierno en agonía, con gran corrupción, pero que este es más grave. La delegación atraviesa por una etapa de 2 vertientes, quiebra moral y quiebra económica, y si se juntan no hay mucho que hacer. Les digo que yo estaba viendo las actividades de Ricardo Monreal, sobre todo estos días que estaba medio enferma, y por ejemplo, va al sector donde están los trabajadores de jardines, de limpia y que dan atención a los parques y jardines de la delegación. Y las condiciones en las que trabajan son verdaderamente infrahumanas. Yo comentaba con mi papá, por ejemplo, donde ellos hacen sus necesidades, pues, es como un hoyo, ¿no? Y tienen enfrente el excusado que se está pudriendo porque nadie se los fue a poner y porque les dijeron que no lo hicieran. Les preguntaba a él, por ejemplo, de las herramientas, y a veces no cuentan ni con lo más básico. Les comentaban que tienen que ir muchas veces a negocios a pedir los prestados. Ven uno las llantas de los camiones donde recogen la basura y están completamente lisas. Entonces sí, trabajan también en una condición infrahumana. Él lo que les plantea cada vez que va a verlos, ¿no?, es que la gente que trabaja va a ser respetada y la gente que no, pues se va. Bueno, también dice él, obviamente, que está decidido a cumplir lo que prometió, porque si no lo hace no tiene ninguna posibilidad de éxito en su ambición expresa, ya lo dijo, de ser jefe de gobierno, ¿no?, en el 2018. Él dice que si no logro cumplir esta expectativa es su tumba y el precipicio de su prestigio personal. Admite Monreal, quien como jefe delegacional electo presentó 4 denuncias ante el Procurador General de Justicia del DF, que se llama Rodolfo Ríos García, por la red de corrupción de altos funcionarios del gobierno del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y él dice que no va a permitir que el procurador dé carpetazo, porque no tendría autoridad moral si negocia, si tranza y si dice borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué sentido tiene ganar y que la gente tenga una esperanza de cambio? ¿Qué sentido tiene sustituir simple y sencillamente corrupción y convertirse en el nuevo ente corruptor? Le preguntan que si las corruptelas va a castigarse hacia los altos niveles o, como siempre, solo a los de abajo. Él habla, ¿no?, de que no tendría que ser, de que no siempre van a ser chivos expiatorios, como a veces, ¿no?, que así lo dice él, ¿no?, que sancionan a pequeños charales y se deja a salvo a los grandes tiburones, que él va al más alto nivel. También dice, por ejemplo, que solicitó al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, información sobre cuentas bancarias de los líderes ambulantes, porque este es otro problema. Él plantea que no nada más es el caso de la corrupción de las autoridades de la delegación, sino también lo que comentaba aquí es Gamer, ¿no?, lo que comenta es Gamer, que es el líder de los ambulantajes y lo del narco, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, que solicitó al SAT información sobre cuentas bancarias de líderes de los ambulantes en la que estos depositan la cuota que se les cobra por hacer uso de espacios en la vía pública y que estos recursos se entregan a la autoridad delegacional. Dice que él tiene la cuenta en donde depositan los ambulantes al SAT y está planteando con toda seriedad al Servicio de Administración Tributaria, primero la información de cuánto dinero es y luego que se reintegre a la delegación porque proviene de la renta de espacios públicos. Álvaro Delgado le pregunta así directamente que si le va a hacer caso Luis Videgaray, y dice que tiene números de cuentas donde los ambulantes depositan semana por semana. ¿Cuántas fortunas hay ahí? El SAT dice que se lo tiene que dar. Fue electo Monreal y lo va a exigir. En la mira está Alejandra Barrios Richard, líder de la Asociación Legítima Cívica y Comercial AC, que agrupa a más de 5,000 comerciantes informales. Barrios Richard fue rival de Monreal como candidata del PRI en esta elección. Dice que también, por ejemplo, le han dado mensajes de que no se meta en lo que hace a los, que por ejemplo él les avisó, ¿no?, a los funcionarios de la delegación que iba a haber un 50% de descuento, un 50% pues sí de descuento en los salarios de los que llegaban. Entonces, le advirtieron, así como queriéndolo amedrentar, de que iban a hacer un paro de labores, ¿no? Él les dice que por qué si la reducción del 50% del salario es solo para los mandos que llegan, ¿no? Y entonces los trabajadores les dicen que pues por si las dudas, y él les respondió pues que está bien, nada más que si hacen paro pues les iba a descontar el día. No pasó nada, pero hay otras acechanzas. Por ejemplo, comenta así como específico, los empleados que controlan los relojes checadores y los que solían vender alcohol en la vía pública le han enviado señales. Primero en el tono del reparto del botín, y estas últimas semanas han sido no se meta. Pero las amenazas más serias provienen de los grupos delincuenciales, los distribuidores de drogas, cárteles, sicarios, trata de personas, dueños de hoteles que tienen toda una red de prostitución. Los giros negros, esos son, esto no es un juego, así lo dice. Y si alguien se tiene que atrever, este soy yo, o sea, él es Monreal, y que está decidido a hacerlo. Le preguntan que si podría pactar, y él dice que no va a pactar, que lo que plantea es que en la Cuauhtémoc, que es su jurisdicción, no va a transar, porque gobierno que tranza, gobierno que se suicida. Bueno, les comentaba yo entonces que la delegación Cuauhtémoc, como ya les decía yo, es la séptima economía del país, con el 4.6% del Producto Interno Bruto, y representa el 20% de la producción de la capital, con el principal corredor bursátil del país y el Banco de México, donde están en curso 6 proyectos de más de 1,000 millones de pesos cada uno. La delegación Cuauhtémoc, además, es el corazón de México. Aquí se asientan en ella los tres poderes de la Unión, en el Palacio Nacional, la Suprema Corte, está el Senado, y también tiene los mayores, el poder religioso con la catedral, ahí está, y también, bueno, están los, y también tienen los mayores patrimonios cultural, ¿no? El mayor patrimonio cultural, perdón. Está ahí el centro histórico, que qué bonito es el centro histórico. Está el Templo Mayor, la Catedral, el Palacio de Bellas Artes, nuestro Zócalo y otros 70 teatros y museos. Y bueno, también es obvio, que esto también pues es muy importante, tiene 600 mil habitantes, pero con los que van de tránsito, de dormitorio, pues, es una población flotante de 5 millones de personas que muestran los contrastes del neoliberalismo, ¿no? Y tiene, es la delegación donde más se ha destruido el tejido social, donde el clientelismo y la política de cooptación practicada por un sector de la izquierda, comenta, hizo estragos. Comentan también, así como resumen, que el PRD pues gobernó 15 años, comenta Monreal, pero el proceso de corrupción ha empeorado en los últimos 9. Todas las direcciones eran vistas de manera patrimonialista para la venta de calles y banquetas, uso de suelo, giros negros y licencias de construcción. Monreal las cataloga como parcelas de poder y corrupción y dice que tan es así que no sabe cuántos trabajadores y cuántos aviadores existen, ni siquiera el número de vehículos. Primero le dijeron que 870, luego 700, y ahora pues ya llegaron a la cuenta que son 600. Otros ejemplos es, por ejemplo, hay una insuficiencia presupuestal por 143.6 millones de pesos para los últimos 2 meses de 2015, y en obras no existe una adjudicación directa para la construcción de agua potable, del sistema de agua potable en Tlatelolco, por 30.40 millones de pesos. Que debería terminarse en marzo del 2016 y que está suspendida, ¿no? Él dice que por la dominación de un partido o de un grupo se fue convirtiendo en una ínsula de corrupción y de impunidad. Hacen lo que quieren y no tienen ninguna consecuencia jurídica ni política, salvo social, y por eso perdieron. Le preguntan que si eso verdaderamente se va a acabar y dice, lo garantizo, aunque no va a ser fácil, y no lo será, porque el grupo de la UNPRRedista René Bejarano dice que lo apoyó, aunque él asegura que no, ¿no? Y como también lo niega Bejarano, dice que no me caso ni se mete a pleitos en relación con ellos, en la medida que tenga respeto por el gobierno delegacional, tendré respeto con ellos. Y admitió una cosa, la traición de la que fueron objeto Bejarano y Dolores, por supuesto que a mí me resultó conveniente. Él dice, soy muy claro, si Bejarano mantiene su grupo político unido y puede hacer candidata a María Rojo, habría batallado más, pero cuando se da la traición se desprende de un sector del grupo político de Bejarano y se debilita ese sector. Bejarano no operó para mí, pero tampoco para ellos, y yo tuve posibilidad de trabajar el territorio sin la presión de golpeteo de ese sector que quedó con Bejarano, bueno, en IDN, ¿no?, en el PRD. Soy muy claro, no quiero casarme con pleitos con él, no lo necesita. Y bueno, luego por aquí dice que es el niño, mejor cuide al niño. A Monreal lo han estado tentando con ofertas de dinero. Dice que un tipo se atrevió a decirme que hace unos días, pero qué necesidad, delegado, mejor cuide al niño. ¿Qué es el niño? Dice, el niño pues es el dinero que reciben los delegados. ¿Cuánto? No lo sé, pero llegando lo voy a saber. La primera decisión de Monreal fue suspender los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad, que tenía 88 excavaciones en la delegación, y va contra empresas que colocan casetas telefónicas a cambio de dinero. Podrían hacer lo que quisieran, todo eso se va a acabar. Le dicen ahí que la tentación del dinero es mucha y vamos a resistir, vamos a resistir. Pues ojalá y pueda hacer una buena gestión por los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, porque también está representando a Morena y a todos nos queda claro que donde se tuertan ahí quedamos perdidos, fritos por siempre, pero también por las aspiraciones personales que pueda tener. A mí me cae bien el tipo y bueno, aquí, ojalá y pueda además transformar la vida de la delegación Cuauhtémoc. Esgaimer dice que por lo menos Monreal debe traer una buena escolta porque está tocando los intereses de los narcopolíticos. Él dice que trabajó en la Guerrero y vaya que sí hay delincuencia. Y luego que Monreal está tocando los intereses del inframundo y que esperamos que se mantenga y que quite a toda esta putrefacción. Y también entambe a los que dejaron que esto proliferara. No es fácil, pero tiene el poder. No vaya a salir como el tal Bronco, ¿no? Y también lo que creo que necesita, porque muchas veces los problemas a los que enfrentan los que están en el gobierno, sobre todo aquellos que vienen de procesos democráticos como es este, pues también lo que se requiere es de acompañamiento ciudadano. Entonces, yo creo que también es importante que la gente cuando vayan viendo las acciones que van llevando y que realmente sean benéficas para la delegación Cuauhtémoc, pues también lo apoye, ¿no? Bueno, por aquí dice que no lo cree, que es gamer. No cree que Monreal se vaya a desviar, le dice Demián Esgaimer, que él tiene otro camino, y pues sí, si su aspiración es ser jefe de gobierno en el 2018, como ya lo ha dicho, pues va a tener que hacer un trabajo bueno, ya no por no decir muy bueno, pero sí bueno, y sentar sobre todo las bases para que las cosas en la delegación Cuauhtémoc cambien, ¿no? El problema, por ejemplo, del ambulantaje, ¿no? Se les ofreció desde hace mucho tiempo el crearles un corredor comercial que no aceptaron. Entonces son muchas situaciones que hay que cambiar y que esperemos que pueda lograrse en esta administración. Bueno, pues ya hablamos de Monreal, que era algo que preocupaba, que estaba tocando, porque además eso de las amenazas todo lo vimos. Sí resulta preocupante, pero bueno, ojalá y de verdad haga lo que tiene que hacer, ojalá y no decepcione a la gente de la delegación Cuauhtémoc y a los militantes de Morena, porque yo creo que la mayoría de nosotros pues pensamos que puede ser un buen candidato a la jefatura del gobierno del DF en el 2018. Pues bueno, vamos a música y regresamos. Estamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Cada vez que se

A ver si por ahí no se enojan algunos como se enojaron el día que pusimos a Luis Miguel. Bueno, pues ya regresamos. Pero bueno, Carolina González es mi ayudante en estas situaciones, mi compañera que me ayuda a la música y con que nos guste a ella y a mí y a los demás. Está bien. Bueno, pues aquí recordándoles también, reiterándoles la invitación para que participen en los congresos distritales de Morena. Ya se celebraron los de la primera y la segunda circunscripción, que al parecer han salido bien porque no ha habido mucho en la prensa, ¿no? O sea, yo he estado buscando notas y lo único que te dicen es que, bueno, pues se van a realizar, que ya se realizaron, que salieron bien, que etcétera, etcétera. Pero no ha habido así como que problemas muy, muy graves, ¿no? Bueno, y eso está como bien. Este domingo 11 de octubre, pues corresponden los congresos distritales de la tercera circunscripción, que comprenden los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Y el domingo 18 se realizarán los congresos de la cuarta circunscripción, que son Guerrero, Morelos, el Distrito Federal, Puebla y Tlaxcala. Y el domingo 25 cerramos con los congresos de la quinta circunscripción, que son Colima, Michoacán, Estado de México e Hidalgo. También ya se llevaron a cabo los consejos estatales en la primera circunscripción, donde en Baja California el presidente del comité estatal es Jaime Bonilla Valdés, en Baja California Sur el presidente de Morena es Alberto Rentería, en Sonora va a estar encabezado por Alfonso Durazo Montaño, en Chihuahua por Martín Chaparro y en Sinaloa por Jaime Palacios Barreda. No encontré los datos de Durango, de Nayarit y de Jalisco, pero tampoco encontré cosas como que protestaron por elegir dirigentes o algo por el estilo. Y bueno, también como siempre los invito a que consulten la convocatoria, que es en morena.si. Ahí está todo lo que se requiere saber, como las ubicaciones de las asambleas. Y también les digo algo, que también ahí van a encontrar fe de ratas. Ya están las fe de ratas de las primeras circunscripciones, creo que de la segunda también. Y esto a veces parece como que muchos lo toman a mal, pero en la mayoría de las ocasiones, por no decir que en todas, son por situaciones administrativas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el caso, no sé, se me ocurre, el Distrito 11 de Catepec. Van los compañeros de Morena a pedir la explanada municipal, ¿no? Y el ayuntamiento les dice, ah, sí, cómo no, la explanada municipal con todo gusto. Y luego una semana después, o dos semanas después, te dicen, ah, ¿qué creen? Pues que me equivoqué. Y la explanada municipal ese día está ocupada. Entonces, pues se cambian los sitios. Y entonces también en la página de morena.si aparecen las famosas fe de ratas. Y entonces eso es muy importante que sepan, que en la mayoría de las ocasiones es por causas administrativas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, aquí en el Estado de México que ya no les gustó el salón y se están quejando por eso en el Distrito 8 de Tultitlán, pero bueno, ya verá la Comisión Nacional de Elecciones qué hace. Pero por lo general son por situaciones técnicas, ¿no? Y entonces hay algunos compañeros, compañeras que entran en la lógica de decir, no, pues sí, es que la movieron porque a fulana o a fulano le quedaba lejos, o por esto o por lo otro, ¿no? Entonces, si ustedes detectan en sus distritos algún cambio, pregunten por qué fue, para que no nos generemos malas ondas en la cabeza, ¿no? Y pues también que leamos la convocatoria, para que ahí veamos quién está facultado para designar los lugares en donde se celebrarán las asambleas distritales, que, les digo, ya estamos a la mitad, casi casi. Nosotros terminamos el día 25 de octubre con la celebración de los congresos distritales de la quinta circunscripción. Vamos a hacer los 40 del Estado de México. Y yo creo que se vive un buen clima, hay mucho ánimo en los compañeros, en las compañeras de participar. Y pues hay que tener en cuenta muchas cosas, y una de ellas quizá es la más práctica, pero a lo mejor dicen, no, es que el ideal y todo. Pues sí, hay que entender, pero también hay que entender cómo se van a operar los congresos, y cómo se van a operar, es decir, cómo van a funcionar los congresos. Y hay que tener muy claro entonces cómo se vota. Y lo voy a repetir para que nos quede claro a todos y no vayamos después con sorpresas. Por ahí, recomendándoles, obvio, ¿no?, que lean la convocatoria, que si no la han leído y ustedes piensan participar en el Congreso Distrital por, como asistentes, por lo menos, pues que la lean para que sepan a qué van, ¿no? Que aunque no puedan ir o no quieran ir, pues que la lean para saber qué estamos haciendo. Y si alguien se quiere proponer para participar como delegado distrital, pues que la lea mucho mejor incluso para que después no se lleve sorpresa. Miren, en los congresos distritales, vamos a hablar de la forma de votación, tanto del congreso distrital como de los congresos estatales, porque hay variaciones con respecto a hace 3 años. En los congresos distritales se nos va a dar una papeleta con 2 espacios. Y ahí vamos a anotar el nombre de una mujer y de un hombre. Por ejemplo, Distrito 6 con cabecera en Coacalco. A mí me dan mi boleta y yo anoto como hombre a Pepito y como mujer a Juanita. Escriban los nombres correctos, los nombres bien y los nombres claros. Luego hay gente que se llama, no sé, Marian, ¿no? Y le ponen Mariana, pues ya una A ya no es, ya no fue, el voto se anula y luego se enojan. Si hay 2 personas con el mismo nombre, miren, como anécdota les platico, cuando yo participé en la elección de la presidencia del Consejo Estatal, se anularon cerca de 15 votos porque la compañera que se presenta, que ahora es la secretaria de la mesa directiva, se llama María Eugenia Hernández. Entonces, entre María Eugenia González y María Eugenia Hernández, pues sí se generaban confusión. Entonces se anulan votos porque aparecían Maru, y tú, pues Maru, ¿no? Y luego, como se podía votar por 2, había algunos que ponían Maru, pues chido, ¿no? Qué bueno, ¿no? O María Eugenia, Tere Mora. Entonces vayan con los nombres claros, sobre todo por esa situación, o sea que si hay un Pablito Pérez y un Pablito González, pues entonces anotemos Pablito Pérez o Pablito González, que lo hagamos bien. Y bueno, entonces así vamos a votar, por los 5 hombres y 5 mujeres más votados en una papeleta doble, donde vamos a anotar el nombre de una mujer y de un hombre. Eso es en los congresos distritales, ¿sí? Los compañeros y compañeras van a tener 2 minutos para explicar el por qué quieren ser coordinadores distritales, y nosotros ya vamos a hacer, y así es como se vota. Ahora, los congresos estatales. Todos los que participamos en los congresos estatales fundacionales, los primeros, pues nos daban, por ejemplo, en el caso del Estado de México, nos daban un gafete, ¿no? Y el gafete tenía 13 marquitas, que eran los 13 encargos que se iban a elegir. Entonces, uno votaba por el, te daban tu boleta para presidente del comité estatal y te perforaban el primer agujerito. Te daban tu boleta para secretario general y cuando lo ibas a depositar en la urna, igual te daban te perforaban tu segundo agujero, tu segunda marca en el gafete, ¿no? Y entonces votamos encargo por encargo, ¿no? O sea, ahí nos iban dando boleta por boleta. Que vamos a votar por el presidente, pues vamos todos por nuestra boleta. Que ahora vamos a elegir al secretario general, pues vamos a elegir al secretario general. Que ahora vamos a votar por el secretario de organización. Entonces era uno por uno. Ahora no. Ahora nos van a dar una boleta con 2 espacios. Y ahí también vamos a anotar 2 nombres. Ya sean 2 hombres o 2 mujeres o combinado, no sé. Y vamos a anotar el encargo para el que lo estamos votando. Por ejemplo, en el Estado de México yo puedo votar así. Quiero a Pepita para presidenta del comité estatal y a Juanita para secretaria de organización. Otro compañero o compañera puede votar Pepita para presidente del comité estatal y a Panchito para secretario de organización, y otro más puede votar por Pepito para presidente y por Fulanita para secretaria de finanzas. Entonces no vamos a votar encargo por encargo, vamos a votar por 2 encargos. Al final se van a hacer los conteos y resultará electo quien haya tenido el mayor número de votos. O sea, se pueden postular 5 personas para presidentes, o sea, vamos a escucharlos a todos y ya cada quien va a votar por el que mejor crea que puede funcionar para Morena. Esto a lo mejor nos puede resultar confuso, pero tiene su origen en evitar las famosas planchas o las planillas. Si votamos encargo por encargo, es más fácil que nos pongamos de acuerdo, que se pongan de acuerdo, hablo en plural para que luego no se enoje, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo 10 compañeros y esos 10 compañeros decidamos votar por los 13. Así por lo menos cuesta un poco más de trabajo. Y bueno, entonces para eso se cambió el método, para evitar las planchas o las planillas, ¿no? Es como más difícil, si nada más vas a votar por dos, por lo menos te cuesta un poco más de trabajo sacar la cuenta o alguna situación. Por eso es por lo que se modificó la forma de votar, no por otra situación. Y recordarles también que tenemos que ir con un espíritu muy democrático, ¿no? Y saber que si el resultado muy democrático y también muy vigilante de que se cumpla con la convocatoria. En el taller de mujeres, de líderes de mujer, de liderazgo regional para mujeres de Morena, cuando hablábamos de eso decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que los congresos distritales funcionen? Pues la única manera es que todos y todas los protagonistas del cambio verdadero que participen seamos garantes de la convocatoria. Que si el resultado favorece al compañero o compañera que nosotros consideramos que es la mejor opción, pues está muy bien, y qué bueno, y vamos a ser felices, y vamos a abrazarlo y a festejar. Pero si en el marco del Congreso, ya sea estatal o distrital, y de forma democrática vemos que no fue así, ¿no?, que yo quería que fuera fulanito y salió fulanita, pues ni modo, ¿no?, y a trabajar con él, y procurar que no se repitan escenarios que vimos muchos, ¿no?, como de que no ganó quien quería, y entonces intento reventar el Congreso. O no ganó quien yo propuse y entonces me llevo las sillas, ¿no? Porque aunque parezca chistoso esto pasó y no les estoy contando cosas, ¿no? Que alguien me haya dicho, fíjate que por acá se volaron las sillas, sino que son situaciones que vi, ¿no? Y que de alguna manera así como que dices, chale, ¿no? Y esto pasa aquí. Pero entonces de verdad sí seamos maduros y si vemos que pasa algo que no está chido, algo que viola el estatuto, que no va con lo plasmado en la convocatoria, que es, no sé, por ejemplo, acá hace unos días estábamos viendo unos volantes, muy mal hechos, por cierto, además, de un sujeto que dice, me conoces, ¿no? Afíliate a Morena, sí se pudo, sí se puede, ¿no? Y bueno, está prohibido pues hacer este proselitismo, ya lo vimos, hacer campaña para los congresos distritales y para los congresos estatales. Entonces, bueno, pues si el tipo se presenta a participar y se propone como congresista distrital, pues ya habrá alguien o habrá algunos, ¿no?, que se han de haber encontrado ese volante porque lo andaban repartiendo como bolillos, y que lo muestra el presidente de la asamblea, y entonces el presidente de la asamblea tendrá que tomar una decisión, y si el presidente de la asamblea no pela o dice no, pues no, y yo sigo estando en desacuerdo, pues entonces lo documentamos y vamos a la Comisión de Honestidad y Justicia. Si yo vi que están acarreando, si yo vi que hay compañeros que se están poniendo de acuerdo y que están haciendo planillas, etcétera, etcétera, pues entonces documentemos y vayamos a la comisión. Pero no generemos un clima feo al interior de los congresos, porque eso complica mucho. Y en muchas ocasiones es lo que hace que se generen más divisiones al interior, ¿no?, y que se generen los problemas que vamos teniendo y que tenemos además que tratar de evitar, ¿no? Entonces participemos con un espíritu democrático, con la idea también de ir vigilantes a ver qué sucede, ¿no?, a ver qué pasa, a vigilar que todo sea con base en la convocatoria. Ojalá y los compañeros y compañeras que se proponen y que son electos realmente sean las mejores opciones, pero eso lo vamos a saber ya hasta que estén tomando funciones y trabajando en campo. También recordarles que en el Congreso Distrital cualquiera se puede proponer, ¿no? O sea, que no se necesita tener así como que requisitos de ser licenciado en algo o hablar 3 idiomas o no sé, ¿no? Cualquier persona que quiera participar lo puede hacer, digo, siempre y cuando esté por lo menos sobrio cuando va al Congreso, ¿no? Entonces sí recordar que participen y que verifiquen la convocatoria en morena.si, ahí está todo. Por aquí Demian dice que es importante que los activistas de Morena tengan madurez mental, y esta no se adquiere con la edad, y luego dice Gamer que hay que tener un interés común, porque si vamos por nuestros intereses, esto ya valió y pues nada más es más de lo mismo, pues sí. Entonces tenemos que ir con la idea, ¿no?, de que vamos a transformar, ¿no?, la vida de este país, que nosotros elegimos hacerlo por la vía pacífica y democrática, que también quienes se propongan lo hagan con la conciencia de a lo que van. La convocatoria es muy clara porque ahí estipula que quien llegue a un cargo ejecutivo va a tener que dedicarse de tiempo completo, porque es antiético, ¿no?, que se propongan y luego no se vuelvan a aparecer, y eso ha pasado. O sea, compañeros que hacen todo lo posible por llegar a ocupar el encargo y que después uno ya nunca sabe más de ellos. Entonces, también ir con la responsabilidad de saber que vamos a asumir un encargo de representación, que vamos a representar a los compañeros en nuestros distritos, o en nuestro estado, o a nivel nacional, según lo que cada quien esté pensando, y también otra situación. Miren, yo creo que parte de lo que hemos visto es de que hay algunos todavía, ¿no?, que piensan que quien se propone para un encargo es lo peor que puede haber en este mundo. Pues no, necesitamos gente que vaya y se proponga. Entonces, que no caigamos también en eso de que si yo voy y te pido que me ayude y te pido tu voto porque yo quiero participar como algo, pues que tampoco digan, no, sí, ya lo sabía, esa era lo peor del mundo, si siempre se los dije, estoy una interesada, ¿no? No, o sea, que veamos también que se necesitan compañeros que asuman los encargos, que asuman la responsabilidad de conducir a Morena en su distrito, que asuman la responsabilidad de conducir a Morena en el estado, que hay que cuidar los espacios para que lleguen los compañeros y compañeras que realmente representen los intereses de Morena y que no representen intereses de grupo, ¿no? Que no después de que lleguen se vayan a tomar la foto por ahí con alguien o que piensen que Morena es un grupo de amigos que encabeza A y Z, ¿no? Sino que sean compañeros congruentes, compañeros claros, compañeros que sepan a lo que van y que tengan voluntad de trabajo. Pues bueno, esto es lo que les quería yo platicar, que sigan participando. Y bueno, vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la... Ya no hay nada que tengas que perder. Algo contigo. Como un esclavo. Algo contigo. Esclavo para siempre. No me importa qué ser. Algo contigo. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Con lágrimas en los ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás, mi gente y mi barrio. Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña, dejándolo todo por mis fantasías. Thank you. lejos buscando un destino, soy siempre la misma que llevo en el alma, mi tierra querida. Se enciende con insatisfacción. Las ilusiones especificadas nos dolarizan el corazón. Soy de la tierra que tiene todo, la misma que vio nacer a Dios. Y al que no sale campeón del mundo, nos suicidamos en un rincón. Yo soy de un barrio de celulares que por la noche juntan cartón. Y estamos todos comunicados, incomunicándonos. Mientras la tele nos asegura que es verdad gran mentira que estamos viendo, bailamos por el sueño de seguir viviendo. Una de cal y de arena y ya se aprendimos a andar, entre alegrías y penas nos ha tocado avanzar. Una de cal y de arena, lágrimas, sangre y sudor, se forma la mezcla buena para proteger la ilusión. Soy de un pueblo donde la espera es la moneda de la inflación. Y devaluamos los sueños viejos para poder dormir mejor. Cuando la vida se hace difícil, damos lugar a que afloren los sentimientos. Luchamos por las ganas de seguir viviendo. Una de cal y de arena y ya se aprendimos a andar. Una de cal y de arena, ya se aprendimos a andar. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, ya regresamos al programa. Tuvimos un problema con el internet. Ya ven que aquí en este país dicen que todo México es territorio Telcel, pero a veces pues se nos va la señal, a pesar de que pagamos puntualmente. Pero bueno, en fin. Vamos a platicar, ya los 10 minutos que nos quedan, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que se conoce como el TTP por sus siglas en inglés, el cual es un tratado de libre comercio multilateral que se negocia en secreto y que está promovido por los Estados Unidos y que involucra también a 11 países, como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y, bueno, Latinoamérica, México, Perú y Chile. Tiene 26 capítulos de negociación en los cuales buscan regular un gran número de temáticas que van desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. Las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica comenzaron en marzo del 2010 y han sido hechas a espaldas de las comunidades de los países afectados. Hoy todo lo que sabemos al respecto, pues ha sido gracias a filtraciones y a lo que hizo WikiLeaks, ¿no? El contenido de los textos del tratado ha creado alerta mundial respecto a diferentes temas, como es la limitación de derechos humanos en Internet, obstáculos al acceso de medicamentos genéricos, obstáculos al conocimiento y la cultura y obstáculos a los derechos de los consumidores. Hubo meses de activismo en Chile donde los chilenos lograron que no se firmara el Tratado de Transpacífico y que exigieran transparencia en las negociaciones los 34 diputados y 15 senadores de la nación en Chile, ¿no? Y por lo que hace a la presidenta Michelle Bachelet, pues ella, como parte de su plataforma de gobierno, incluyó reestudiar el texto debido a las amenazas que podrían significar para este país sudamericano. Ahora, la oposición al tratado no es nada más porque uno tenga ganas, ¿no? Primeramente es un acuerdo de libre comercio multilateral con un principal interesado. Y el principal interesado, pues ya sabemos quién es, los Estados Unidos de Norteamérica. Las áreas del tratado, que el tratado pretende normar, van mucho más allá del intercambio de bienes entre los países miembros y se extiende a temas tan importantes como las inversiones estatales, el derecho a la salud o a nuestros derechos en Internet. Pero lo realmente grave es que todas estas decisiones se están tomando a puertas cerradas, a espaldas de la ciudadanía, y son asuntos sumamente importantes que no pueden discutirse sin participación de los ciudadanos, sin expertos, sin los políticos y sin las industrias. Por ejemplo, lo que hace a la situación de los derechos humanos en Internet. El tratado busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como puede ser el Poder Judicial o alguna otra situación así, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel. Hay prácticas hoy comunes, ¿no? Como pueden ser postearle un video a un amigo, podrían desaparecer cambiando por completo el modo en que Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas. Muchas de estas disposiciones se encontraban en el SOPA, ¿se acuerdan? Que eran proyectos de ley pues muy polémicos y que finalmente fueron desechados y que hoy reviven gracias al tratado, al Transpacífico. Pero también hay amenazas a datos personales, pues hay normas que establecen un proceso simplificado para el intercambio de información privada de los consumidores a través de las fronteras y posiblemente hacia países donde la protección de la privacidad es más floja. Entonces, esta es una de las situaciones. Otra es que plantean obstáculos al acceso de medicamentos genéricos. Buscan expandir el plazo de protección de las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras. Los medicamentos genéricos han sido vitales para reducir el costo de tratamientos de enfermedades como el cáncer y el SIDA, y han aumentado la posibilidad de supervivencia de los afectados, sobre todo en los países más pobres. Limitar su producción es un atentado contra nuestro derecho a la salud, pero las restricciones no terminan nada más en eso. Por ejemplo, Estados Unidos está buscando que los países firmantes de este tratado reconozcan patentes sobre procedimientos médicos, métodos de diagnósticos, cirugías y tratamientos, lo que significa que las técnicas nuevas para tratamientos de enfermedades no podrían ser usadas por cualquier especialista en cualquier parte del mundo, lo cual pondría en riesgo la salud de millones. Otro aspecto polémico es el obstáculo al acceso a la cultura y al conocimiento, y esto tiene mucho que ver con el Internet, ¿no? Que también con esta situación pues puede verse limitado. Y otra también es el obstáculo a los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en primer lugar, el tratado de Transpacífico y su nuevo derecho de importación, será imposible traer productos desde otros países o comprarlos en alguna plataforma online, ya que estas operaciones requerirían de autorización del titular de los derechos de autor. También con esto es importante decir que la industria estadounidense, ¿no?, está pidiendo poderes aún más estrictos para limitar la regulación de productos como los alimentos modificados, pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. También está, por ejemplo, las situaciones tecnológicas, ¿no? El DRM, ¿no?, que es cuando uno no puede ver un DVD en tu reproductor porque no son de la misma zona. Pues ahora a veces lo puedes utilizar bajo algunas modificaciones tecnológicas, pues ahora con este tratado, este tratado va a criminalizar a todos aquellos que hagan el rompimiento del DRM, que son las conversiones técnicas para que puedas ver un video, las conversiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un libro electrónico lo tienes que convertir o lo quieres pasar de un lado a otro? Pues si te convertirás en criminal. Esto es básicamente lo que es el tratado del Transpacífico, ¿no? Y sí han generado acciones globales, como por ejemplo el NOTTP en Chile, que es una plataforma de información de la ONG Derechos Digitales sobre cómo el TTP afecta el acceso al conocimiento de la libertad de Internet. En Perú hay otra situación que se llama No Negociable, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil peruana preocupadas por los impactos que este tratado podría tener para diferentes sectores, especialmente por lo que hace a salud, internet e inversiones. En Estados Unidos, con Public Knowledge, que son papers y análisis sobre el tratado, que hablan acerca de las repercusiones que podrían tener. Y bueno, en Estados Unidos también Public Citizen, que también hace análisis sobre esto. En México no veo que haya alguna situación que nos hayamos organizado ya. Está, por ejemplo, el Fair Deal International, que es global, que es un sitio en inglés, y es una coalición de organizaciones internacionales, pero no viene aquí nada que en México sea así. Donde lo estoy viendo, por ejemplo, aquí dice, no, tanto secreto no puede ser bueno. Y bueno, pues esto es a grosso modo lo que es el tratado. Ay Dios, la tos. Lo que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o sea, el TTP famoso. Y bueno, pues es importante también que nos documentemos sobre eso y que vayamos viendo cómo nos puede perjudicar, cómo nos puede ocasionar mayores problemas y más lamentable a nuestra economía, ¿no? Bueno, por aquí dice Edgamer que el sobrino del exgobernador de Guerrero ya salió libre, desconociendo la justicia en México, hasta perdón le pedirán. y que Slim dice que la edad de retiro del mexicano debe ser a los 75 años. Este mendigo gordinflón que lo que debe hacer es que su chafa internet y telefonía funcionen como debe ser. Así los cobran. Si es que cobran, tenemos una tarifa muy alta, ¿no? Por lo que pagamos y el servicio que recibimos. Demián dice que sobre el Tratado Transpacífico mejor que nos maten a todos, como dijo el doctor Lala Peinado. Pues es que sobre todo lo de los medicamentos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay personas que están en tratamiento permanente, ¿no? Y que las medicinas, no sé, las medicinas de patente cuestan 700 pesos y las similares te cuestan 200, pues aún sigue siendo caro quizá, pero ya es un ahorro muy grande. Y luego dice, por ejemplo, aquí Demián, que cree que a China le importa un comino el ATP. China es el principal acreedor financiero de Estados Unidos, es decir, que China tiene agarrado de la cola a los Estados Unidos. Y escribo lo anterior porque Obama dijo que China, o sea, dice Demián, no pondrá las reglas del juego. Bueno, pues este fue el programa de hoy. Me dice por aquí, Soquito, que si solté, no, se me cayó el internet. Saludos para don Carlos Slim y Telmex. Bueno, pues vamos a terminar el programa agradeciéndoles a todos aquellos que me estuvieron escuchando, que me hicieron el favor de escuchar este programa que se llama En Tránsito, y sobre todo aquellos que estuvieron en el chat participando. También recuerden seguir la página web de la radio, las noticias que se publican, y en Twitter, en arroba Nueva República, y en arroba Ariameu, que es la cuenta de su servidora. Pues nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana, si no pasa nada extraordinario, y les mando un abrazo. Bye, bye. Yeah!